En la lumbre, sexta alianza, legado 7, fuerza régida. ¡Jálese, compa Luis! ¡Y pura fuerza régida! ¡Otro pedo! Sexta alianza, legado 7. That's right. Los corridones. Una gorra con el sello mexicano, Los Ángeles radicamos, te extraño mi Culiacán. Por al hombro, 18 tiros de sope, canchas personalizadas, recuerdos de un general. Muy sonriente, con la gorra media frente, va llegando el JR, Rudy con mi número está. Quiero olvidar cosas del pasado, quiero andar bien enfiestado, como güero y con pavilla. Por al hombre aquí nos manejamos, por la llamada y me calo. Hombre Music, sí, Marce Viejo, pura fuerza régida, otro pedo. Por los rayos, rápido nos avisaron, señor, ahí le cae. Para que sepa revisarlos, por ser americano, nos dejaron continuar. Muy valiente y además inteligente, bueno pa' hacer los billetes, escuela del güero tras. Avionetas, la plebada que respeta y saludan. Por al hombre aquí nos manejamos, una llamada y un regalo, hay que verles para gastar. De los corredones, nos fuimos con la sexta alianza, mi compa. Pura fuerza rendida, ¿o qué no? ¡Sexta alianza!